Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy a las 18:30 se realizará el evento Venezuela Ritmos, en conmemoración del 203 aniversario de independencia de Venezuela. Se contará con la presentación de la cantante lírica venezolana Xiomara Mistach y de la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Banda española Guarache Latin Song se presentará hoy a las 18:00 en el portón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta actuación ofrecerán un variado repertorio que incluye rumba catalana fusionada con el hip hop, el funky, la salsa, pop rock y rumba latina, entre otros ritmos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.